En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más a El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha. Una semana muy especial, una semana en la que estamos de aniversario porque se cumplen 70 años del fenómeno OVNI, 70 años de la era moderna de la ufología. Es importante hacer este matiz porque evidentemente, y así lo recogen los estudiosos, los investigadores, hay relatos de ovnis anteriores a esta fecha, anteriores al 24 de junio de 1947. Relatos de ovnis que parecen incluso remontarnos a la antigüedad más remota, donde nos encontramos pues crónicas de avistamientos extraños, crónicas de prodigios que vistas desde el siglo XXI, pues bien, podríamos relacionarlas con esos objetos volantes no identificados que llevan desafiando toda lógica desde hace mucho tiempo. Si bien es cierto que hay miles de casos con posible explicación, de hecho, casos absolutamente explicados a día de hoy, también hay un porcentaje mínimo de casos que siguen sin explicar. Nosotros esta semana, y coincidiendo con este cumpleaños, con este aniversario, queremos analizar el avistamiento de Kenneth Arnold, el que, como decíamos, da inicio a la era moderna del fenómeno OVNI. El avistamiento que el 24 de junio de 1947 protagonizó el piloto Kenneth Arnold en una misión de rescate sobre el monte Rainier en Washington a las 3 de la tarde, cuando desde su avioneta avistó 9 objetos en formación muy brillantes que definió con forma de boomerang y cuya manera de desplazarse sobre el aire pues parecía o le recordaba a los platillos volantes. A partir de ahí, pues todo prendió, la mecha prendió y se desencadenó un fenómeno que, como decíamos, sigue generando polémica, sigue generando dudas y sigue generando debate. A partir de ese avistamiento serían miles los testigos que a lo largo de los años empezarían a relatar que ellos también habían protagonizado avistamientos de ese tipo. Nosotros esta semana queremos analizar las luces y sombras de ese avistamiento, las posibles explicaciones, ver el contexto en el que se produjo para entender por qué triunfó el avistamiento de Kenneth Arnold y no otros, cuál era el caldo de cultivo de la época para que aquel avistamiento OVNI desencadenara un enigma que sigue vivo, que sigue vigente. Pero no nos quedaremos ahí, porque también hemos querido preguntar a una serie de expertos, a una serie de investigadores, cuál es para ellos el caso paradigmático, el caso tótem, el caso que, a pesar de los años transcurridos, pues sigue generando polémicas y se revela, en cierto modo, no como una evidencia, pero sí como un argumento de peso a favor de la ufología. Para ello nos acompañarán, como digo, Iker Jiménez, un auténtico lujo, como no, Javier Sierra, igual, un auténtico placer, Manuel Carballal, Moisés Garrido, José Antonio Caravaca. Pero si os parece, antes de comenzar, hemos querido preguntar a un absoluto conocedor de la historia de los ovnis, como es Javier Sierra, ¿cuál es su valoración del fenómeno 70 años después? Es muy difícil concluir nada definitivo tras 70 años de investigación contemporánea de este misterio, entre otras cosas porque el fenómeno ha seguido mostrándonos esa característica que lo hace tan suyo, tan particular, y es la de la evanescencia, ¿no? Nunca nos ha dado una conclusión definitiva y se ha mezclado en estas 7 décadas con muchos otros fenómenos y factores, ¿no? Hay casos, por ejemplo, tan sorprendentes como el que ocurrió a primeros de los 50, en 1953, en Kelly Hopkinsville, donde unos granjeros pasan una noche entera disparando contra unas criaturas que les asedian, ¿no?, en una cabaña en medio de Kentucky. Caso que, si se hubiera producido solo 20 años antes, hubiera pasado a los anales como una especie de ataque de duendes o de criaturas sobrenaturales, pero no de extraterrestres, y sin embargo pasó a la casuística ufológica. O si nos hubiéramos ido 100 años atrás en el tiempo, la aparición diurna de un disco luminoso sobre miles de testigos, que hoy pasaría a los anales como OVNI, pasó en su momento como el milagro de la danza del sol de Fátima. Lo que yo concluyo tras todo esto es que el fenómeno OVNI es esencialmente un fenómeno interpretativo. Interpretamos algo que no entendemos, pero que existe, sin lugar a dudas. Pero todavía estamos interpretándolo y todavía no hemos llegado a la respuesta final. Se encuentra ya con nosotros el investigador Chris Obeck. Él es fundador del grupo de investigación histórica Magoni Exchange, autor de docenas de artículos tanto en español como en inglés, colaborador también de diferentes programas de radio en ambos idiomas y conferenciante habitual, sobre todo pues centrado en el tema de la evolución de los ovnis como fenómeno cultural, como historia cultural. Es además coautor de diferentes ensayos, de diferentes libros como Wonders in the Sky, Return to Magonia o Oparts o Viajes Inexplicables, estos dos últimos libros editados por la editorial Luciérnaga. Además, pues en mayo de 2015 organizó un evento recordado y aplaudido por los aficionados a la ufología, como fue pues una especie de jornadas, unas conferencias que duraron dos días en la Casa Encendida en Madrid y en las que acudió pues el famoso ufólogo, el famoso investigador Jacques Vallée. Así que sin más, es un auténtico lujo y un placer recibir por primera vez en El Dragón Invisible a Chris Obeck. ¿Qué tal, Chris? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Como digo, vamos a celebrar de un modo quizás un tanto peculiar el 70 aniversario de la ufología, el 70 aniversario de la ufología moderna, y es importante añadir este adjetivo, este calificativo temporal. Este próximo sábado 24 de junio, como digo, se cumplen 70 años del avistamiento de Kenneth Arnold, que analizaremos a continuación, pero la pregunta casi es obvia, ¿no? Existiendo tantos casos anteriores, como bien has relatado, tanto de siglos atrás como de años, cuestión de años atrás, en referencia, tomando como referencia la fecha del 24 de junio de 1947, del avistamiento de Kenneth Arnold, me gustaría conocer tu opinión como experto y como conocedor, como investigador profundo de este tipo de cuestiones, de este tipo de crónicas. ¿Qué elementos o qué fue lo que hizo triunfar, por decirlo de alguna manera, el caso de Kenneth Arnold? Bueno, el hecho es que hubo varios factores muy importantes y la mayoría de la gente no, bueno, los desconocen, porque se conoce bien el caso de Arnold, pero no hablan demasiado de lo que estaba pasando justo antes o justo después. Por ejemplo, cuando Arnold cogió ese avión y mientras estuvo volando, en los kioscos, la revista Amazing Stories, historias asombrosas, había salido, y en los mismos kioscos que Arnold podría haber visto antes o después de coger ese avión, pues salió un artículo de un hombre que se llamaba Vincent H. Gaddis, un artículo que se llamaba Visitas desde el vacío o desde el espacio, Visitors from the Void, donde él cuenta que durante las primeras décadas del siglo XX, pues se habían visto muchos objetos extraños que podrían ser naves espaciales. Entonces, estamos diciendo que, vale, que el fenómeno como tal, el año 47, quizás empezó cuando Kenneth Arnold dijo lo que había observado desde el avión, pero ya en los kioscos había una revista. Y el hecho es que Gaddis escribió lo siguiente, escribió: se han observado como barcos y hombres han caído del cielo en lugares aislados y luego han desaparecido. Esta es la sorprendente historia de acontecimientos desconcertantes que han ocurrido en los últimos años. ¿Qué relación existe entre estos variados informes? ¿Quién o qué hay detrás de ellos? Y luego, pues, especula que posiblemente nos estaban visitando extraterrestres. Y hay un caso también que en general aquí en España no se conoce demasiado bien, y es que en el 14 de octubre de 1946, solo unos meses antes del vuelo de Kenneth Arnold, se publicaron varios artículos acerca de un ovni que se había visto volando sobre San Diego, en California. Y la gente decía que claramente era una nave espacial. Y entonces, ya para junio del año 47, ya se estaba hablando de este tema, de ovnis en el cielo que podrían ser extraterrestres. Por ejemplo, un periódico se llamaba The Eugene Register, del 14 de octubre de 1946, empieza así. Según el Los Angeles Daily News, que era un periódico importante, en una historia de San Diego, California, muchas personas creían que una nave espacial de otro planeta procedente del cometa Giacobini-Zinnehabia, no lo conozco, pero bueno, nosotros digo lo que pone, intentó contactar con la Tierra durante la lluvia de meteoros la semana pasada. Llevaron un medium para que intentara ponerse en contacto con los pilotos de esta nave, y el medium afirmó, bueno, lo voy a leer, que se trataba de una nave espacial llamada Carita, de un planeta no identificado, según el periódico, y el medium ha declarado que la nave no aterrizó porque tienen miedo a la recepción que recibirán. Es decir, que en unos pocos meses ya estaban hablando de, de naves en el cielo volando sobre los Estados Unidos. Y ni siquiera eso sería la razón por la que se puso tan de moda el tema de Kenneth Arnold, porque realmente casi todo se debe a Ray Palmer. No sé si sabes quién es Ray Palmer, pero tuvo un creo papel recordar muy que era importante. El director, ¿no?, de la revista que hemos citado, de Amazing Stories. Exacto. Entre los años 20 y los años 40 se hicieron muy populares las revistas de ciencia ficción, especialmente esta de Amazing Stories, que debutó en 1929. Pero cuando la circulación de la revista vino abajo, a mediados de los años 40, este nuevo redactor, Ray Palmer, aumentó las ventas con historias estrambóticas de visitas extraterrestres y decoró las cubiertas con ilustraciones de naves espaciales extrañas y circulares. Y estamos hablando de antes de Arnold. Claro. Entonces, a raíz del interés que había provocado la historia de Arnold, Palmer y Arnold colaboraron en varios artículos para explotar el avistamiento del 24 de junio y así extendieron el mito de que se trataba no solo de extraterrestres, sino de objetos con forma de platillo. Y es que a partir de entonces Arnold empieza a volverse un poco más esotérico también, porque empezó a fantasear acerca de extraterrestres y su propio papel en todo esto. Y aunque esto no quiere decir que él inventara su avistamiento, sí tenemos que tener cuidado cuando hablamos de Arnold, que no era el testigo más serio y creíble de la historia. Claro. Iremos precisamente avanzando en esos aspectos, pero lo que queda también patente es que precisamente es un factor importante, y tú que has trabajado y conoces también el tema de los OPARTS, por ejemplo, es que antes del avistamiento de Arnold, en esos meses previos ya nos encontrábamos referencias a fenómenos parecidos y podía haber una contaminación cultural, por decirlo de alguna manera. Pero es importante, y es algo que ya comienza a ser más divulgado, y es que, claro, nos queda el concepto platillo volante como la forma de los objetos que ha visto Arnold, cuando se sabe que la descripción que Arnold hizo fue que era esa forma de platillo volante no era la forma de los objetos, sino el modo de desplazamiento. Y esto tiene que ver con la historia del periodista Bill Beckett, que es el que saca a la luz, por decirlo de alguna manera, el avistamiento de Kenneth Arnold. Y no sé si estoy equivocado en la información, pero la primera intención de Kenneth Arnold fue dirigirse al FBI, a la oficina del FBI, para dar constancia del avistamiento, y cuando se la encuentra cerrada, creo que se va a la redacción del periódico. Si te parece, Chris, vamos a analizar un poco la historia periodística, es decir, la evolución en la prensa del avistamiento de Kenneth Arnold, desde que ve esos 9 objetos sobre el monte Rainier el 24 de junio del 47, y cómo esto nos lleva a la aparición o al origen del concepto platillo volante. Pues mira, existen dos factores muy importantes aquí también. Primero, hay cierta confusión sobre si Arnold decía que los objetos tenían forma de platillo o no. Por un lado, sus dibujos no mostraban objetos como discos, sino formas más parecidas a una media luna o incluso un boomerang. Por otro lado, la prensa recogía su propia descripción de los objetos que él comparaba con platillos. Entonces, muchas veces se cuenta que los describió como si saltaban sobre el agua, ondulando, como cuando tiramos una piedra sobre la superficie de un pantano. Sin embargo, no hay constancia de que dijera esto hasta bastante más adelante. Por ejemplo, no estaba en su informe, el informe que mandó la Fuerza Aérea. Sí describía el movimiento de los 9 artefactos, hay que recordar que fueron 9, así que son muchos hombres, muchos platillos. Los describió con símiles parecidos, por ejemplo, como la cola de una cometa china, o se volteaban y desaparecieron, volaron como muchas veces he observado a los gansos, dijo, volando en una línea diagonal, como si estuvieran unidos entre sí. Dijo, eran como peces volteando, como lanchas en el agua también. Y la afirmación de que volaron como si cogieses un platillo y lo lanzaras al otro lado del agua no aparece hasta 3 años después del avistamiento, en una entrevista telefónica en una emisora de radio en 1950, cuando él dijo, esas son sus palabras, cuando describí cómo volaban, dije que volaban como si cogieras un platillo y lo arrojaras al otro lado del agua. La mayoría de los periódicos me entendieron mal y me citaron mal también. Dijeron que dije que eran como platos. Yo dije que volaban en forma de platillo. Eso es lo que dijo justo, ¿sabes? Entonces, eso es bastante importante porque fueron sus propias palabras. Y es que los periodistas del East Oregonian en Pendleton, que eran Bill Beckett y Nolan Skiff, publicaron los primeros artículos sobre el caso justo después del evento en junio y usaban la palabra platillo, pero sin llegar a decir en ningún momento platillo volante. Luego, según el Oregon Journal, el 27 de junio, Arnold se aferró firmemente a su historia que vio 9 brillantes objetos en forma de media luna. Y luego, Arnold dice en el mismo artículo, estaban en forma o tenían forma de media luna, ovalados en la parte delantera y convexos en la parte trasera. Yo estaba en una hermosa posición para mirarlos. Parecían un gran disco plano cuando lo veías desde un lado. Es decir, que no tenían forma de disco, sino cuando los miraba desde un lado, parecían ser como un gran plato o una cosa así. Pero no dijo en ese momento que tenían forma de platillo. Y en una entrevista con Bill Beckett, publicada en el East Oregonian, el 26 de junio, Arnold describió los objetos como planos como una sartén y con forma de bat. Y es que usó la palabra bat, y no sabemos si quería decir con bat murciélago, como Batman, o raqueta. Porque también podría significar raqueta, como claro, el ping-pong o cualquier otra cosa. Sin embargo, en 1947 es más probable que si hubiera querido compararlo con un instrumento para jugar al tenis o al ping-pong, habría dicho paddle. De allí pues viene vuestro paddle tenis, o paddle, simplemente. Entonces, pues lo comparaba con un bat, un que podría ser murciélago. Y luego hay una cosa mucho más importante, Y es que hacia el año 2004 estuve investigando los orígenes de la expresión platillo volante y descubrí que no originó con Kenneth Arnold ni en 1947, ni siquiera en el siglo XX. Porque en el deporte, que se llama el tiro al plato, uh-huh, que era un deporte súper importante a nivel nacional a lo largo del siglo XX, se utilizaba muy a menudo la expresión flying saucer, platillo volante. Y se usaba tanto que he recogido, no sé, 40, 50 recortes de las páginas deportivas de los periódicos desde finales del siglo XIX hasta 1947 y luego hasta 1950, en los que se empleaba la palabra o el término platillo volante como parte de ese deporte. Y eso es súper importante. Y discuto mucho con mis colegas sobre este tema, porque la razón por la que esta expresión platillo volante pues se hizo tan popular es porque ya existía en el vocabulario normal americano de todos los días. Claro. La gente ya conocía la expresión platillo volante. Entonces, cuando decían flying saucer o platillo volante, pues había gente que ya lo relacionaba con el deporte y lo repetían como si dijeras cualquier otra cosa, como hombrecillo verde o, claro, o cualquier expresión así que conoces perfectamente toda la vida. Entonces, eso ayudó a extender el mito de que Arnold, viese lo que viese, pues vio algo que se llamaría platillo volante. Entonces, no es un término que inventara Bill Beckett, es un término que ya existía. Y he publicado muchos artículos sobre este tema. Lo que he visto es que Wikipedia no se ha dado cuenta en ningún momento y siguen diciendo que se inventó en 1947. Entonces, yo qué sé, que como ya se conocía también, claro, la expresión, como las revistas ya estaban publicando imágenes de naves espaciales circulares como el mismo mes, o el mismo día, cuando estuvo Kenneth Arnold volando cerca de la montaña Rainier viendo sus 9 discos, ya se hablaba del tema. Simplemente claro, se ha olvidado. Hay un caldo de cultivo idóneo precisamente para que germine, para que surja, digamos, el fenómeno OVNI. Pero ya para terminar, Chris, sí que me gustaría también, porque además estás aportando datos pues muy desconocidos, poco divulgados, y que, como bien dices, olvidamos muy a menudo o los eliminamos de la ecuación con mucha rapidez y no los tenemos en cuenta a la hora de valorar precisamente el origen del fenómeno OVNI, del que ahora se cumplen 70 años, del fenómeno OVNI moderno, hay que matizarlo. Y como digo, me gustaría conocer mucho tu valoración precisamente de cómo, porque es curioso, ¿no?, cómo a partir del avistamiento de Kenneth Arnold, digamos que las apariciones o los avistamientos, mejor dicho, de OVNIs se multiplican además con esa forma, pero en base a un concepto que, como bien has matizado, ya se utilizaba. Y no solo eso, sino que no queda del todo claro que la forma de los objetos descritos por Kenneth Arnold fuera esa. Entonces me gustaría conocer, como digo, tu opinión en base a que un fenómeno que pues es mundialmente conocido a día de hoy, que es investigado, que sigue generando preguntas e interrogantes, pues surge, en cierto modo, a raíz de una confusión, por decirlo de alguna manera. Es decir, a raíz de una historia que no está del todo bien investigada y de la que no se conocen todos los todas las caras, como estamos viendo. Sí, pues el tema de los platillos volantes o los ovnis en general explotó de una forma bastante importante a partir de junio de 1947. Realmente yo podría decir que pasó exactamente lo mismo con las aeronaves, los airships, en 1897, que se publicó un artículo, que es este de Kenneth Arnold, y luego pues otra gente decía, yo he visto lo mismo, se convirtió en una especie de pasatiempo, buscar platillos volantes por todas partes, y luego pues llegó a nivel nacional y luego internacional. Es que pasó exactamente lo mismo en 1897, en lugar de junio, pues en abril, pero al final es lo mismo. Porque empezó todo con un solo artículo, una sola observación, que sabemos que fue falsa, pero bueno, luego pues se extendió por todo el país porque los periódicos vendían esto. Es que tenemos que recordar que en esa época hubo miles y miles de periódicos en los Estados Unidos. En el siglo XIX hubo literalmente, creo que eran como 15.000 periódicos uh-huh. distintos compitiendo entre sí. Y lo mismo pasaba en los Estados Unidos en los años 40 y 50. Entonces, pues cada periódico quería mostrar algo muy especial, que ellos tenían la verdad o que tenían el, claro. Que conocían el último caso y tal. Y no solo eso, sino que como al principio el tema de los castillos volantes no se vinculaba con los extraterrestres, no todo el mundo lo vinculaba y era como un misterio para todas las ciudades, para toda la gente, toda la población, no solo la gente interesada en la ciencia ficción, sino también en la política, en la tecnología, porque claro que fue una época de enormes avances tecnológicos, pues fue capaz de atraer muchísima gente y hubo recompensas. Un gimnasio, por ejemplo, ofreció $1,000 a alguien, a cualquier persona que pudiera pues traerles un platillo volante auténtico, porque nadie se imaginaba que iban a tener el tamaño de un autobús o algo así, sino y que podría haber pilotos dentro. Creían que eran pequeños, como la palabra platillo en sí. Y las emisoras de radio también pues empezaron a ofrecer recompensas. Todo el mundo decía, y encontré un platillo volante, toma. Y decía, no, esto no es un platillo volante, esto es parte de una sierra eléctrica o cualquier cosa así. Pero hubo tanto interés, se convirtió en un pasatiempo tan enorme que al distanciarse del avistamiento original y cuando la prensa se aburrió con el tema de si eran prototipos rusos o chinos o armas secretas de yo qué sé qué país. Y lo mismo pasó en el siglo XIX, que al principio hablaban de ingenieros terrestres y luego los periódicos saltaron a la idea de que podrían ser extraterrestres, no porque se parecían extraterrestres, sino porque así podían seguir vendiendo el mismo tema. Pues lo mismo pasó en los años 40. Y entonces, pues, poco a poco se convirtió en una cosa enorme. Porque, claro, también se desvinculó la palabra platillo volante del concepto de lo que era un ovni. Entonces, originalmente, la gente solo buscaba objetos con forma de plato. Claro. Y luego llamaban a cualquier objeto, incluso hexagonales, rectangulares o con forma de palo, los llamaban también platillo volante, incluso sin ser platillos, sin ser circulares. Así que a partir de entonces cualquier cosa podría encajar en la categoría de platillo volante o ovni. Y entonces, claro, que con el cambio oficial del término para que fuese más serio, la palabra ovni o UFO pues se uh-huh. introdujo. Entonces, claro, eso entonces podría ser cualquier objeto, cualquier artefacto, cualquier tamaño y lo que sea. Y para mí es súper irónico porque lo más probable es que lo que vio Arnold en el cielo aquel día fueron pelícanos, ¿sabes? Uh-huh. Eran pájaros. Entonces, lo más probable eran pelícanos o gansos o cisnes o algo muy parecido. Y esta es una teoría que se baraja desde los años 40. A veces, si alguien lo quiere buscar en internet, la relación entre pelícanos y los platillos volantes de Arnold, en muchos sitios dirán que un investigador británico, que se llamaba Easton, así que en Easton, pues James Easton, lo inventaron en los años 90. Pero realmente, desde julio de 1947 se decía que lo único que había visto Arnold eran unos pájaros. Y entonces, pues, se viene desde hace 70 años hablando de los pelícanos que había visto Arnold. Y lo más probable es que es justo lo que vio, porque los pelícanos blancos no mueven sus alas. Y vuelan justo así, en grupos de manadas de 9 o 10, con forma de V, que es exactamente lo que dijo que había visto Arnold. Y incluso, por ejemplo, Arnold dijo que hubo un flash inesperado de luz que le llamó la atención. Él dijo que parecían inclinarse, flashear en el sol, igual que un espejo. Pero es que eso es exactamente como aparecen los pelícanos cuando vuelan. Parecen flashear, pues emitir un destello cuando sus vientres blancos se vuelven hacia el observador. Luego se desvanecen de nuevo cuando la punta de sus alas oscuras se vuelve hacia el observador de nuevo. Y entonces esta idea probablemente está en el fondo de todo este lío que celebramos este año. Desde luego, como bien decías, qué irónico sería, ¿no?, estar celebrando en cuestión de días el 70 aniversario del avistamiento, pues, de unos pelícanos que generaron, como bien decías, este lío, este llamado fenómeno OVNI. ¿Quién sabe? Como digo, pues ha sido un auténtico placer, ¿no?, poder hablar contigo, Chris, gran conocedor, gran investigador, ¿no?, de esos archivos y de esos datos tan desconocidos a menudo. Algún día habría que dedicar, porque desde luego hay un tema que se nos ha quedado colgando, pero como digo, no hay tiempo para más, y es la evolución en la prensa de aquellos primeros años, porque hablábamos de Amazing Stories, pero luego también surgiría la revista Fate, en la que Arnold colaboraría, y como digo, es una historia también muy curiosa y digna de analizar, pero lo dejamos para otra ocasión. Sin más, Chris, de verdad, un auténtico lujo, un placer aprender siempre, pues, de ese gran conocimiento, de ese vasto conocimiento que tienes sobre este fenómeno, que quién sabe si pudo estar provocado por esos pelícanos. Sin más, de verdad, un lujo y un auténtico placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego. Descubre el misterio de una forma diferente. En Radio Castilla-La Mancha, El Dragón Invisible, con Jesús Ortega. Continuamos en El Dragón Invisible, en Radio Castilla-La Mancha, esta semana celebrando el 70 aniversario de la ufología, el 70 aniversario del fenómeno OVNI. Son tantos los que podrían aparecer, los que podrían circular en cierto modo por estos micrófonos, como digo, para celebrar los 70 años de OVNIs, que probablemente nos quedaríamos sin tiempo. Ufólogos que desde hace años pues han venido dignificando, han venido reivindicando este enigma, este misterio para la ciencia que supone el fenómeno OVNI. Siempre y cuando, evidentemente, sea tratado con la máxima seriedad, sea tratado sin prejuicios, sea tratado sin dogmas y sin intentar imponer ninguna hipótesis por encima de otra. Simplemente mostrando, pues las dudas, las cuestiones, los interrogantes que estos objetos voladores pues van sembrando, ¿no?, a lo largo de sus miles y miles de apariciones por todo el mundo. Como digo, en la primera parte hemos abordado precisamente el caso de Kenneth Arnold. Hemos visto sus luces y sus sombras desde una perspectiva más bien crítica, pero también, evidentemente, es necesaria, es la seña que queremos llevar a gala en El Dragón. Y si os parece, creo que es de rigor preguntar a algunos de los mayores expertos en el tema OVNI en nuestro país, pues cuál es la mayor evidencia, por llamarlo de alguna manera, cuál es el mejor caso para ellos, el caso que se mire por donde se mire, pues sigue despertando dudas y sigue sin encontrar hoy día una explicación racional. Esto es, pues, una explicación meteorológica, una explicación aeronáutica, una explicación natural. Son casos los que van a exponer que, como digo, siguen generando dudas, siguen generando interrogantes y sin valorar o sin decantarnos por una hipótesis, pues, como digo, siguen siendo un auténtico y completo enigma para la ciencia actual. Hemos hablado con unos cuantos investigadores de primer nivel, pues algunos como Iker Jiménez, que nos atendió pues muy amablemente precisamente en la celebración o en la rueda de prensa del programa 500 de Cuarto Milenio, pero también hemos hablado, como no, con Javier Sierra, con José Antonio Caravaca, con Moisés Garrido, con Manuel Carballal, y todos ellos pues van a exponer, como decíamos, su caso tótem, su evidencia, en cierto modo, ese caso, esa señal que sigue despertando interrogantes hoy en día. Si os parece, os dejamos con ellos y os dejamos pues con esta especie de sorpresa, con esta especie de lazo final, nunca mejor dicho, para culminar un programa en el que hemos querido rendir un pequeño homenaje, en el que hemos querido celebrar los 70 años de un enigma que sigue vivo. José Antonio Caravaca, investigador y autor de OVNIs, las 50 mejores evidencias. Sin duda, para mí, el incidente OVNI más importante y más documentado de estos últimos 70 años de investigación ufológica es el aterrizaje OVNI de Socorro, ocurrido en el año 1964, en el cual un oficial de policía, Luni Zamora, a plena luz del día, observa el aterrizaje de un artefacto del cual descienden dos pequeños humanoides y posteriormente, poco tiempo después de que este objeto haya desaparecido, junto a otros compañeros oficiales de policía, un agente del FBI y posteriormente varios militares estuvieron examinando las pruebas que había sobre el terreno en forma de quemaduras, de depresiones. Y incluso el proyecto Libro Azul estuvo investigando el caso y fue el único de los incidentes investigados por esta comisión oficial del gobierno estadounidense en el cual se declaró que había un incidente en la cual se había visionado humanoide y un artefacto desconocido y no habían encontrado una explicación para responder a la incógnita de este oficial de policía cuando elevó preguntas sobre qué es lo que realmente había visto allí posado en el desierto. Por tanto, es de suma importancia este caso, puesto que, como digo, el proyecto Blue Book, el libro azul, no encontró explicación y es el único caso que engloba aterrizaje, huellas y la visión de dos humanoides y está clasificado como no identificado. Moisés Garrido, investigador y autor de OVNIs, del espacio exterior al espacio interior. Es difícil decantarse por un caso. No tengo casos favoritos porque cada caso es distinto y un episodio de abducción puede ser alucinante por su alto índice de extrañeza, pero también una fotografía OVNI que ha pasado por otro tipo de análisis puede ser un caso excepcional, lo mismo que una oleada OVNI como la que tuvo lugar en Bélgica hace años o un aterrizaje con huellas. Pero por elegir uno en concreto, me quedaría con el caso protagonizado por Adrián Sánchez, que es un testigo con el que he tenido la oportunidad de reunirme varias veces y entrevistarle ampliamente, y que me merece toda credibilidad. Este hombre, que era comercial de una empresa de bolsos de señora, se dirigía en su coche por una carretera comarcal entre Gerena y Castillos de la Guarda, en la provincia de Sevilla. Estamos hablando de las 11 de la mañana del 20 de marzo de 1974. Este testigo de pronto observa de reojo algo que cae del cielo. Él piensa en un primer momento que puede ser un avión que se ha estrellado, detiene el vehículo, anda unos metros hasta un sitio algo elevado y descubre en una vaguada un objeto enorme, fusiforme, de aspecto metálico, con forma de submarino y que tendría unos 150 o 200 metros de longitud. Este objeto se hallaba estático, a escasos metros del suelo. Por supuesto, Adrián no supo de qué se trataba, se quedó sorprendido, como puedes imaginar, y de improviso aparecen otros tres objetos más pequeños, de unos 8 o 9 metros, en forma de yo-yo, que se dirigen hacia una compuerta que se había abierto en la parte trasera del OVNI grande, o nave nodriza, como decimos en ufología, ¿no? Pues bien, los dos primeros objetos se meten dentro de la nave principal, pero el tercero frena y se dirige hacia donde está el testigo. Este hombre corre hacia el coche y sale a gran velocidad hasta Castillo de las Guardas. Durante varios kilómetros fue perseguido por este OVNI, forma de yo-yo, y este hombre se hallaba completamente aterrado, ¿no? Se acerca al cuartel de la Guardia Civil para contar lo ocurrido. El oficial del puesto le da una tila al ver lo que estaba tan nervioso, para que se tranquilizara, y luego lo acompañó hasta donde este hombre vio la nave nodriza, pero ya allí no había nada. Miraron al cielo, pero no vieron nada raro. El guardia civil le insta a Adrián a que fuera a Capitanía General de Sevilla, ya que habían informado de lo que había sucedido. Y en Capitanía, este testigo fue sometido a una batería de preguntas, incluso preguntas trampas, durante más de 4 horas. Luego ya por fin lo dejaron que se marchara, y al otro día Adrián descubrió que la brújula y la radio de su vehículo estaban estropeados, y también que el coche estaba imantado. Probó con tirar unas llaves y se quedaban pegadas como si el coche fuera un imán, o como si hubiera estado expuesto a un potente campo electromagnético. Incluso se sorprendieron mucho los mecánicos de la casa Citroën después de examinar el coche, ¿no? Pero ahí no acabó la cosa. Juan José Benítez, que por aquella fecha estaba en los inicios de la investigación OVNI, trabajaba entonces en la Gaceta del Norte, viajó hasta Sevilla, a casa de Adrián Sánchez, junto con el fotógrafo Fernando Mújica, entrevistó al testigo y se acercó con él al lugar del avistamiento para rastrear la zona. Allí encontraron algunas huellas extrañas, sobre todo una zona blanquecina que se distinguía del resto. También descubrieron unos juncos aplastados y varios agujeros que para Juanjo podían estar producidos por la acción de esa enorme nave que estaba suspendida sobre el suelo. Toda una odisea que culmina con la desclasificación del informe militar en septiembre del año 1993, un informe de solo 28 páginas con muchos errores, como el ubicar el lugar de los hechos a 500 metros más lejos del sitio exacto. Ni siquiera el expediente menciona los efectos electromagnéticos y las huellas halladas en el lugar. Y bueno, pues ahí estamos con este informe, con lo típico en estos casos de desclasificación por parte de los militares. O sea, muy poco rigor en todo este proceso de desclasificación, y eso lo demuestra este informe dedicado al caso de Adrián Sánchez. Este, digamos, es el resumen de un caso que yo considero único, aunque haya contado con un solo testigo, pero me parece que se trata de un hombre muy serio y nada fantasioso. De hecho, él en ningún momento ha pensado que fuese aquello una nave extraterrestre, aunque sí reconoce que era algo muy extraño, como de una tecnología que no parecía humana. Manuel Carballal, investigador y director del boletín El Ojo Crítico. Dejando de lado mi propia experiencia personal, que al final es algo que nos condiciona a los que hemos tenido la oportunidad de no solo jugar el rol de investigadores, sino convertirnos en testigo en algún momento, y basándome en la casuística que yo he podido investigar personalmente, no en las fuentes bibliográficas, para mí, de todos los casos que yo he conocido, el más sólido probablemente es el protagonizado por el teniente Luis Carballo y el capitán Juan Alfonso Sáenz Benito, que el 4 de noviembre de 1970 participaban en unas maniobras aeronáuticas en la base conjunta norteamericano-española de Zaragoza. A las 11 de la mañana, es decir, en pleno día, reciben la notificación por radio de que se ha detectado un tráfico no identificado en las pantallas de radar, y se les pide que tomen contacto visual con ese no identificado, y ellos se encuentran, según me explicaba por ejemplo Luis Carballo, con un objeto que no tiene ninguna apariencia convencional, una especie de huevo metálico rodeado de ventanillas, como una especie de ojos de buey, pero que a pesar de poseer esa forma tan extraña, como si fuese una especie de globo enorme, poseía una capacidad aeronáutica sorprendente, desconcertante. Ellos pilotaban dos cazas Sabre diferentes, estamos hablando de dos pilotos que en pleno día, a las 11 de la mañana, desde dos aviones distintos, persiguen un objeto que ha sido detectado en el radar y al que eran incapaces de alcanzar. El objeto les hacía la percha, se burlaba de sus maniobras, y estuvieron persiguiéndolo hasta que se les acababa el combustible y tuvieron que tomar tierra en Valencia. Luis Carballo terminó siendo piloto comercial, como muchos otros pilotos, pasó a la vida civil siendo comandante de Air Europa, pero es que Juan Alfonso Sáenz Benito llegó a ser el jefe de la base aérea de Zaragoza, de esa base que compartían estadounidenses y españoles, y es un hombre con una hoja militar impecable, ¿no? Que dos pilotos en pleno día, desde dos aviones distintos, sean incapaces de identificar un objeto que había sido detectado por los radares y que tengan una trayectoria personal con el paso de los años profesional tan impecable, me parece que lo convierte en un caso de los más sólidos a nivel internacional. Javier Sierra, periodista y escritor. Depende a quién queramos llegar presentándole esa evidencia. Si queremos llegar a un científico, tendríamos que recurrir a alguno de los casos en los que ha habido más investigación de carácter científico. Estoy, por ejemplo, pensando en el aterrizaje de Trans-en-Provence, por ejemplo, o en la famosa fotografía de un disco luminoso sobre la laguna de Cote en Costa Rica, obtenida por un avión de meteorología en unas condiciones excepcionales. Bueno, esos casos son casos que le valdrían a un científico para concluir que el fenómeno OVNI existe. Pero a mí ya no me interesa eso. A mí me interesa la respuesta filosófica, ¿no? ¿Qué son? ¿Quién los ha creado? ¿Qué hacen aquí? ¿Por qué aparecen y desaparecen en arcos de tiempo tan prolongados? ¿Qué pretenden? ¿Desde cuándo están aquí? Esas preguntas, no hay un solo caso que las resuelva, pero uno que a mí sí que me gustaría explorar desde esa perspectiva, que ya lo he hecho de alguna manera en estos años, es el caso Roswell. Yo creo que el caso Roswell respondería a muchas cosas y nos daría muchas lecciones si tuviéramos toda la información de ese incidente a nuestro alcance. Iker Jiménez, periodista y director de Cuarto Milenio. Te podría contar miles, ¿no? Cientos que yo he investigado personalmente y de los que no me cabe la menor duda. O sea, a diferencia de otros colegas de mi generación, yo no he tendido hacia un escepticismo, pero ¿por qué? Me voy a explicar. No por mantenerme, no por hacer más programas, no por... Porque he tenido cierto tipo de experiencias también. Es decir, un día de junio del 2013, yo vi lo que yo sé, tengo la certeza personal, absolutamente incuestionable para mí. Por eso es lo más importante, que ahí estaba un ovni de los que yo perseguía desde niño. Ahí estaba. No me tiene que venir nadie a contar si era SAO, si era así. Y yo hice mis comprobaciones, ¿no? Satélite, lo que tú quieras. Nada. Mira, cuando tú ves eso, no cabe duda. Que es lo que le pasa a muchos testigos y por eso te lo confirman así. Es que en el rostro se ve, no cabe duda, toma por saco, puede venir quien quieras, me dices lo que me dé la gana, me da igual. No cabe duda. Y a quien no cabe duda, no le vengas tú con tonterías. Entonces aquello bajó de las nubes, se cruzó, era más o menos, un poco menos quizá, pero que es mucho eso, ¿eh? Del tamaño de la luna llena. Carmen iba con Alma dormida, Carmen detrás, y era un lugar nada exótico como la autovía que va de la Roda a dirección Alicante. O sea, no era Nazca, no era Pascua, no era... Pero, jolín, de repente llega, baja, es una esfera completamente pulida, y en un momento dado yo me quedo absolutamente asombrado, tengo esa sensación, he visto otras muchas cosas en mi vida, pero no tiene que ver con eso, y de repente aquello tiene como un halo verde, como que coge fuerza, y como dice mi buen amigo Fernando Cámara, es como el momento ese que se va, es cuando tú te quedas diciendo, hostias, no pude casi ni gritar, no pude reaccionar, o sea, todo lo que me han contado testigos de toda la vida, pero he vivido yo, y he vivido otras ocasiones, pero fíjate, esta fue tan excepcional, fue como decir, oye, se acabó. Ahí están los ovnis. Ah, ¿qué son? Yo no sé qué son, pero sé que no es lo que dicen escépticos. Eso no tenía nada de... Era artefacto por un lado, pero no tenía nada que ver con lo humano. Joder, estoy convencido. Te da mucha fuerza eso. Y sobre todo porque no te importa. Es decir, que me da igual, que me puede venir aquí quien quiera contar lo que quiera. Yo ya sé lo que he visto. Llegamos al final, una semana más, como siempre, con el deseo de que hayáis aprendido, de que hayáis disfrutado, y en esta ocasión con el deseo también de quienes pues tuvieran ciertas reticencias con el fenómeno OVNI, pues hayan cambiado en cierto modo su visión. Hayan cambiado la visión porque cuando el fenómeno OVNI, este enigma que sigue vivo, este enigma que sigue dando guerra, se aborda sin prejuicios, se aborda sin dogmas, se aborda sin decantarse por una hipótesis u otra, pues se revela como un enigma completamente apasionante para la ciencia, un enigma que en pleno siglo XXI pues sigue generando polémicas y sigue generando dudas. Porque si bien es cierto que hay miles de casos explicables mediante fenómenos naturales, aeronáuticos, meteorológicos, fallos de percepción, también es cierto que existe un mínimo porcentaje de casos de avistamientos que no pueden explicarse, que a día de hoy siguen sin explicación y siguen, como digo, revelándose como un verdadero y apasionante enigma. Un enigma que lleva 70 años dando guerra y que en El Dragón Invisible hemos querido conmemorar, hemos querido hacerlo con los mejores, con algunos de los mejores investigadores y conocedores del fenómeno OVNI en nuestro país. Sin más, como siempre, sabéis que podéis poneros en contacto con el programa a través de las vías habituales, a través de Twitter, @dragon_cmm, a través de nuestra página oficial en Facebook, El Dragón Invisible, o como no, a través de nuestro email, de nuestro correo electrónico, eldragoninvisible@cmmedia.es, eldragoninvisible@cmmedia.es. Nos queda ya poquito tiempo para despedir esta primera temporada, así que estaremos encantados de recibir vuestras valoraciones, vuestras opiniones, vuestras críticas y vuestras sugerencias a través de esas vías ya mencionadas. Mientras tanto, como no, podéis descargar todos nuestros programas a través de las diferentes vías, como la página web de Castilla-La Mancha Media, www.cmmedia.es. También podéis descargar el programa en plataformas como iVoox o iTunes. Sin más, os emplazamos aquí, en Radio Castilla-La Mancha, en El Dragón Invisible, dentro de 7 días, porque nos espera la semana que viene una entrevista muy especial. Una extensa entrevista con Javier Sierra, que nos ha acompañado hoy en este programa, pero la semana que viene lo hará para hablar de un concepto que estoy seguro va a levantar vuestro interés, vuestra curiosidad. El concepto o cultura. La cultura de lo oculto, la cultura que se esconde, la cultura que está inherente a los temas de misterio. Os vais a sorprender y en cierto modo pues es un colofón más que adecuado para esta primera temporada del Dragón Invisible, porque la entrevista de la semana que viene con Javier Sierra pondrá en alza, como digo, lo importante del misterio, lo que podemos aprender de él y lo que podemos enriquecernos culturalmente con determinados asuntos que a lo largo de esta temporada pues han pasado por los micrófonos de El Dragón Invisible en Radio Castilla-La Mancha. Así que sin más, os espero aquí dentro de 7 días. Nos escuchamos en Radio Castilla-La Mancha la semana que viene. Un fuerte abrazo. Presiento lo que va a ocurrir.